Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas, el informativo federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Día feriado, acá en la ciudad de Córdoba, estamos en Radio Zumba La Turba, FM 99.5, la 99.5 es de Zumba. Estamos acá realizando una nueva emisión del programa federal y colectivo informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos podés escuchar por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos y radios comunitarias, alternativas y populares que retransmiten y se suman a multiplicar las voces de Enredando las Mañanas. Le damos la bienvenida a Romina Cravero. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días a toda la audiencia, muy buenos días a mis compañeros que están hoy aquí en el estudio de Zumba. Tenemos un Enredando las Mañanas distinto porque tenemos una parte de nuestras compañeras en Chaco, que obviamente va a ser nuestro eje central de este programa, el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 32. Y tenemos por este feriado nuevas compañías. Está el Francisco y el Franco, que suelen venir alternados. Saludamos también a Gustavo en la operación, José en la producción. Así que un Enredando las Mañanas con nuevo staff, podemos decir. Staff de feriado. El staff de feriado que está disponible para venir hoy al lunes 16 de octubre. Estamos en Enredando las Mañanas y esto recién empieza. Estamos aquí en el Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este programa que además de plantear la agenda de los sectores populares y del sector organizado de nuestra sociedad, también, además de otros contenidos, te proponemos otra forma de hacer radio, porque estamos aquí las radios trabajando colectivamente, buscando construir este programa federal y nacional. Y los lunes desde acá, desde la ciudad de Córdoba, en Zumba la Turba, pero nos vamos rotando. Sí, los dos días martes se realiza un martes en Radio La Colectiva de Buenos Aires y otro martes en la provincia de La Rioja, en Radio Voces de La Rioja. Los miércoles lo escuchás desde Radio Pueblo en Jujuy, alternando con Radio Estación Sur en Catamarca. Los jueves se realiza todos los jueves desde Radio La Retaguardia en Buenos Aires. Los viernes alterna entre La Caterva desde Ciudad de Buenos Aires y con Radio Che desde Rosario, pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos ahí porque este programa es retransmitido por un montón de radios que vamos a empezar a nombrar ahora y vamos a terminar dentro de un rato. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra de Bolsón, Río Negro. La Colmena en Plaza Wilcún, en Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas desde Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, mandamos un saludo a La Bulla. Les mandamos un saludo a todos, Franco. Sí, bueno, pero me acordé de que hace mucho que no los escucho. Radio La Pujante en La Valle, Mendoza. Radio Voces de La Rioja, eso lo habíamos dicho. Estación Sur de Catamarca también. La Trinchera en Campana, Buenos Aires. Radio La Barría en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Roja desde Casa Grande en la provincia de Córdoba. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y la red Nosotras en el Mundo, que comparte todos los contenidos que realizamos en temáticas de género y feminismos. Y quizás Radio El Grito a partir de estos días. El viernes empezaron a retransmitir. Les mandamos un fuerte abrazo a los compañeros de El Grito. Pero bueno, para que se sigan capilarizando, multiplicando nuestras voces, nuestras historias, también tenemos un equipo de gráfica que trabaja en la producción de los textos para la web de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está compuesto por ¿quiénes, Franco? Por un montón de gente que escribe con muchos dedos. Red Eco Alternativo, Anred, Zumba la Turba, El Zumbido, Radio Pueblo, El Colectivo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che Guevara de Rosario. Le mandamos un fuerte abrazo también a Julio Echeverría, que nos acompaña desde la técnica de la radio de la RNMA. Y si querés pedirnos un tema, sí, mandarnos una torta de chocolate o algún mensajito, o algo con coco y que siempre leche. Tienen que ser buena onda con nosotras. ¿Cuáles son nuestros canales de contacto? Te podés contactar por medio de Facebook, nos buscás como Red Nacional de Medios Alternativos y tenemos Twitter también, @rnma-arg. Recuerda que estás escuchando este programa por www.rnma.org.ar y por todas tus radios compañías que te queden cerca. Así que bueno, largamos nomás, está enredando las mañanas. ¿Qué estamos escuchando, Romy? Estamos escuchando a las Cumbia Queers. A las Cumbia Queers. ¿Por qué estamos escuchando a las Cumbia Queers? Porque Romy dijo, hoy quiero que todo el programa tenga música feminista. Y porque hoy nuestro programa del lunes está asignado por el término de este número 32 Encuentro Nacional de Mujeres, que bueno, ya vamos a levantar las voces de las compañeras que están allá desde Resistencia Chaco, resistiendo obviamente, encontrándose y multiplicando las esperanzas de este horizonte feminista que estamos construyendo. Así ¿usted cree que el programa de hoy al final del programa con el lugar del próximo encuentro? Obvio, va a ser primicia del Enredando las Mañanas, así que quédate nomás estas dos horitas. Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí por el rondal, estoy de luto porque yo hice murió. Oh, oh, oh. Pero al querer entrar, qué larga fila hay. Y a las bandas no pueden tocar. Qué mal, qué mal. La China es pan rocker, la China es pan rocker, la China es pan rocker ahora. Y es que ya es pan.

gran uh-huh. parte o parte de las claves, digamos, para poder explicar qué es lo que ocurrió ayer, nos decía Marcos hace un ratito. Uh-huh. Vamos a un cortecito musical y ya seguimos con más Enredando las Mañanas. Mira que come ese camarón. Criaturitas que ha hecho

tantas cosas que te quiero decir. Porque estoy hecha una diva otra vez. Con todo lo que tú me das, me haces sentir libre otra vez. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos ya en el segundo bloque del Enredando las Mañanas. Si recién te enganchás, estamos en este programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativas, como todos los lunes, desde la ciudad de Córdoba. Y bueno, va llegando gente al baile, llegó la Tere. Bienvenida, Tere. Hola, Romy. Hola a todos. Buen lunes para todos. Estamos con en comunicación con Nati de Chaco, ¿cierto? Exacto, vino con todo, vino rápida la... Vino rápida la... Sí, como adelantábamos hace un rato, estamos con nuestras compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la Asamblea Mujeres y Tortas, haciendo la cobertura de lo que es este número 32 Encuentro Nacional de Mujeres, y que en este marco estamos en medio de la Asamblea por la elección de la próxima sede. Nati, ¿nos escuchás bien vos? Ay, no me digas que la perdimos a la Nati. A ver. Ahí te oímos, Nati. ¿Nos escuchás bien vos? Sí, perfecto. perfecto, perfecto. Estamos acá en plena, palpitando lo que es la elección de la sede, en pleno acto de cierre, con ya llegando y arribando las mujeres, las lesbianas y las trans a este espacio del Club Sarmiento. Hay 7 propuestas de sede, es una barbaridad. Está Mendoza, está Chubut, está Buenos Aires, pero la que más suena fuerte, fuerte y que está, hizo mucho ruido es La Plata. La Plata con el eje, sobre todo, estamos suponiendo la declaración de la ley de emergencia de violencia de género. Ustedes bueno, recordarán que ha habido varios femicidios, el último de 2 jóvenes, una que falleció y la otra sobrevivió, dos estudiantes, y hay mucha organización en torno a las consignas contra la violencia, así que aparentemente todavía no han pasado, no han subido a leer las propuestas, los documentos con los cuales presentan cada una de las sedes, pero suena fuerte. Suena fuerte en un encuentro que realmente ha terminado, ha transcurrido y terminado de una manera muy tranquila, muy festiva, con más de 60.000 mujeres en resistencia, porque el año pasado éramos 70.000 en Rosario, que una dice, bueno, es un lugar accesible, un lugar al que se puede llegar con muchísimos canales, medios, pero realmente que se haya llegado a este número de personas en resistencia es impactante. Estamos hablando de una ciudad para la cual han viajado muchas, más de un día para estar acá. Así que, bueno, eso, mucho para pensar, mucho para seguir hablando. Están acá las compañeras de la comisión organizadora, todas muy felices. La gente, las mujeres en general también, la peña anoche, realmente fue una fiesta. La verdad que, bueno, ha transcurrido muy, muy, muy armoniosamente. Hubo alguna situación pero en la catedral, pero realmente fue muy, muy poco, digamos, poco en lo que fue toda la marcha. Fue realmente una situación que fue muy aislada, digamos, no fue una que se percibiera una situación como la que vivimos en los últimos 2 encuentros. Sí, era impresionante el vallado que tenía la catedral, que me parece que justamente lo que buscaba era plantear esa protección. Así que bueno, vamos realmente terminando un encuentro con mucho para pensar, con mucho para pensar en cómo están creciendo los encuentros nacionales de mujeres. Hubo también mucha presencia estatal en la comisión organizadora, algo que algunas por ahí nos, como que bueno, ahí había mucho aporte, digamos, del Estado, pero bueno, nada, en general eso, un encuentro muy positivo, muy fuerte, y con muchísima presencia de todas las problemáticas como cada año, ¿no? Neti, ahí te estamos escuchando muy bajo, no sé si capaz te querés correr un poquito o si no, parece para el... Quienes se están enganchando, estamos escuchando ahora a Natalia Di Marco desde la asamblea de cierre del Encuentro Nacional de Mujeres hoy en Resistencia Chaco, a 19 años de haberse realizado allí por primera vez y con un marco de más de 60.000 mujeres participando de este Encuentro Nacional y que en... que en la vez anterior, en 1998, eran 10.000 las mujeres que estaban participando. Bueno, las mujeres, tortas y trans. En este momento estaban 60.000 en Chaco en resistencia y estaban eligiendo la nueva sede del encuentro del año que viene. Y estaba contándonos Nati que es posiblemente que se elija La Plata por... Y bueno, y no nos terminó de contar por qué. Claro. Ahora estaban por pasar a leer los documentos de las propuestas de sedes. Vamos a escuchar ahora una entrevista con una integrante de la comisión organizadora que hizo Natalia. A ver, vamos a ver si la tecnología no nos acompaña, porque recién no nos acompañó tanto. A ver. El 32 de mujeres está terminando y se siente. Se siente mucha alegría, mucha energía acá en el Club Sarmiento de la Ciudad de Resistencia. Y estamos con Valeria, ella es integrante de la comisión organizadora, para que nos cuente un poco cómo han vivido estos 3 días ya y qué valoración están haciendo del encuentro. A ver, vamos a ver por qué se cortó. ¿Qué están haciendo del encuentro? Bueno, la verdad que con una intensidad que nunca hemos tenido antes, creo que de todas las emociones habidas y por haber nos han pasado por nuestras cuerpos, por nuestras mentes. Estamos muy emocionadas en realidad por haberlo logrado. Por adentro, bueno, siempre hay balances de cosas que a veces salen mal, a otras veces salieron mejor de lo planeado, pero creo que Resistencia no va a ser la misma después de este encuentro. ¿Cuántas mujeres estiman más o menos que han llegado a la ciudad de Resistencia? Y yo no pude ver las dimensiones de la marcha, pero las compañeras estaban tirando un número de 60, 65 mil, más o menos. Impresionante, ya una participación sostenida, un número sostenido en los encuentros que se ha ido incrementando año a año. Contanos, hubo muchos talleres que se desdoblaron. ¿Tenés el dato de cuáles fueron los que más desdoblamientos tuvieron? Yo tengo el dato, digamos, de la que se incorporaron dos talleres, o sea que este año tuvimos 71. Y bueno, creo que algunos talleres se confluyeron y algunos se han desdoblado. Yo creo que los más numerosos, tal vez todo lo que tiene que ver con abuso sexual, femicidio, o sea, como que se fueron separando, digamos. Creo que esa parte de talleres fueron la que más separaron y se sumaron este de cultura de la violación y activismo gordo, que bueno, buenísimo que se hayan sumado. ¿Cómo reflexiona al final algo que quieras compartir? Y creo que esta lucha de las mujeres avanza, que cada vez estamos dando pasos mayores, creo yo, y bueno, que todavía tenemos mucho para dar y bueno, para aprender también entre nosotras, para generar unidad, me parece que es por ahí el mensaje. Hay que trabajar en los lazos entre las mujeres también. Contame, ¿vos tenés alguna idea, algún pálpito de por dónde viene la nueva sede? No, porque dentro de la comisión, bueno, y por fuera se tiran muchos nombres. En lo particular, yo apoyo Chubut, que es el que venimos trabajando con algunas compañeras, como para apoyar la lucha mapuche también. Pero bueno, se tiran muchos nombres. Muchas gracias, Vale. No, a ustedes. Gracias por participar. Escuchamos ahí la entrevista que realizó nuestra compañera Natalia Di Marco a una de las integrantes de la comisión organizadora. Recordamos que esas comisiones se conforman en cada sede justamente para garantizar el encuentro. No son compañeras que vienen de trayectorias a su vez también muy, muy diversas, como toda la diversidad que encuentra y, si se quiere, entrelaza el Encuentro Nacional de Mujeres. Ya vamos a volver con otra salida con Natalia para que nos comparta cuál es la próxima sede y bueno, podamos terminar esta conversación que iniciamos sobre este retrato de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el número 32, esta vez en la provincia del Chaco. Vamos nomás a un cortecito musical y ya seguimos con más Enredando a las Mañanas, el programa nacional, federal y colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, terca y alegría.

porque la semana pasada volvió a entrar en la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso de la Nación el tratamiento de un texto que modificaría la ley de semillas actual. Bueno, y para enmarcar esto y enmarcar también la oposición que desde las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y de agricultores están sosteniendo frente a esta modificación, estamos en comunicación con Carlos. Carlos, ¿nos escuchás bien vos? Perfectamente, buen día Teresa, buen día Romina, un gusto estar en contacto y seguir enredándonos, más allá de que seguramente el Encuentro Nacional de Mujeres está ocupando como merece todo el espacio, ¿no? Sí, bueno, le estamos dando una prioridad que ese sesgo no nos podemos negar, pero bueno, obviamente también la ley Monsanto de semillas o estas acciones deliberadas de los poderosos para acaparar nuestros bienes comunes es también parte de nuestro eje y también seguramente, y estamos seguras, de la lucha feminista, así que eso no nos cabe duda. Sin duda en Resistencia debe haber estado muy presente también el tema de la ley de semillas en los distintos talleres. Y sí, como ustedes decían, esta semana que pasó, el martes de golpe tuvimos la alarma de que empezó a circular la información por WhatsApp de que había ingresado un nuevo proyecto de ley de semillas que lo iban a tratar el jueves en la Comisión de Agricultura y que la intención era aprobar una ley de semillas antes de fin de mes, ¿no? Entonces, bueno, esto nos alertó desde la multisectorial, no a la ley Monsanto de semillas. Rápidamente nos comunicamos, buscamos información y, bueno, la información precisa es, no es que entró un nuevo proyecto de ley de semillas, sino que el presidente de la Comisión de Agricultura, Gilberto Alegre, del macismo, dio la orden, digamos, de que se empezara a tratar los 9 proyectos que ingresaron el año pasado en una reunión de asesores, ¿no? Uh-huh. Esta es la información precisa y nosotros, obviamente, este era el primer paso para que los asesores aprueben un proyecto, lo manden al plenario de la Comisión de Agricultura y se apruebe. Entonces, ante la alarma, nos movilizamos, hicimos un documento de posición frente a este tema, reiterando lo que habíamos planteado con claridad el año pasado en cuanto a las cuestiones mínimas que deberían estar presentes para discutir una ley de semillas, que es, en principio, la participación popular, la consulta a pueblos originarios, campesinos, productores familiares, y en segundo término una serie de principios que nos parecen irrenunciables, que es el rechazo a los derechos de propiedad intelectual y esta apropiación corporativa que vos mencionás, uh-huh, y el replanteo del agronegocio, ya que la ley de semillas es un eslabón más de este proceso de destrucción que viene impulsando las corporaciones en Argentina, ¿no? Y de apropiación. Y bueno, además de eso, de sacar este documento que está en el Facebook de la multisectorial de la ley Monsanto de semillas, gracias a algunos asesores de otros partidos que obviamente comparten nuestra posición, pudimos ingresar 3 compañeros y compañeras a la reunión de asesores, escuchar e incluso opinar y transmitir esta posición, ¿no? Uh-huh. Lo concreto, y esto es para dar cierta tranquilidad, es que no avanzaron en unificar un proyecto, se presentaron varios de los proyectos que estaban dando vueltas, justamente no se presentaron los proyectos más críticos, como es el del oficialismo, uh-huh, o el de los semilleros, pero sí el proyecto de Federación Agraria y de otros sectores, ¿no? E incluso el del macismo de Gilberto Alegre. Y la reunión terminó así, sin pena ni gloria, sin que se tomara ninguna decisión, sin que se quedara en una nueva fecha de reunión y sin que avanzaran en que algún tipo de proyecto llegara al plenario. Pero bueno, esto nos sirvió por un lado para ver que estamos atentos, que tenemos capacidad de reacción, y sirvió para que ellos vieran que tenemos capacidad de reacción, porque de la nada pudimos estar presentes en la reunión, y por otro lado también en seguir atentos, porque el que no se haya tratado el jueves pasado, como pensábamos, no significa que no repitan esta semana y, digamos, como siempre hacen, ¿no? Exacto. A escondidas traten de sacarlo. Uh-huh. Carlos, y entonces en términos de plazos o de próximos pasos, no tenemos como nada tan en concreto en la agenda, o sea, simplemente estar a la expectativa porque no quedó nada resuelto en esta reunión. En esta reunión no quedó nada resuelto, no quedó fecha para una nueva reunión de la comisión, y lo que sí creo que no es parte de lo que resultó de la reunión, pero sí desde la multisectorial, tenemos claro que después de las elecciones es probable que haya una embestida, como va a venir el ajuste y como va a venir el aumento de tarifas, etcétera, todo lo que tiene preparado el gobierno y Macri para regalarnos después de las elecciones, al mismo tiempo es muy probable que dentro de esta ofensiva haya una ofensiva con proyectos legislativos y que la ley de ella sea parte de esta ofensiva, y no sería nada extraño que traten de entre el 22 de octubre y el 10 de diciembre de sacarlo. Así que tendremos que sumar a todas las movilizaciones, las que vienen de la mano de la resistencia a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, también estar muy atentos con la ley de semillas. Bien. Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. Creemos que es muy importante estar atentos a este tema, porque como vos decías, si bien es, la ley de semillas es un eslabón del modelo productivo actual que tenemos, es muy importante porque realmente como que prohíbe las producciones orgánicas que son ancestrales. Entonces creemos que es un eslabón importante de la cadena para terminar de ajustar el modelo productivo sojero en la Argentina. Así que muchas gracias. Por ahí es importante remarcar en los contenidos, porque la gente que por ahí escucha por primera vez el Enredando no ha escuchado antes. Durante este año no hubo muchas novedades, entonces es importante contar que la ley de semillas, los tres ejes que plantea son, por un lado, el limitar el uso propio de las semillas, o sea que cualquier agricultor que guarda una semilla que tuvo derecho de obtentor debería seguir pagando regalías durante los próximos años. En algunos proyectos es 3 años, el del oficialismo, el de los semilleros habla de 14 años pagando regalías cada vez que se guarda semilla para volver a sembrar. Pero además también plantea la criminalización de las semillas criollas, la posibilidad de que alguien hasta pueda ir preso por estar intercambiando semillas criollas. Digamos, esto uno puede decir, pero esto es imposible, ¿quién se le va a ocurrir? Bueno, la semana pasada compañeros de Uruguay de un proyecto agroecológico que estaban ofreciendo sus semillas por internet, el Instituto de Semillas les bloqueó el sitio web y les puso un cartel: este sitio está bloqueado porque se están comercializando ilegalmente semillas. O sea, esto puede ocurrir y está pasando. Está pasando en Uruguay, puede ocurrir acá. Y finalmente, el hecho de que permite la biopiratería, la apropiación de las semillas, porque cualquier corporación puede descubrir de golpe una semilla, aunque una comunidad campesina la haya venido usando desde cientos de años atrás, ¿no? Sí, sí, es un claro sesgo de seguir mercantilizando nuestros bienes comunes, y allí estaremos también acompañando desde la comunicación para no permitirles avanzar sobre esto. No lo vamos a permitir, y las comunidades han sido claras. Por más que se apruebe una ley, esta ley sería ilegítima y las comunidades van a seguir intercambiando, pero va a ser mucho más difícil la lucha. Por eso hoy lo que necesitamos es frenar cualquier posibilidad de modificación de la ley. Bien, Carlos, te agradecemos mucho esta comunicación con el Enredando las Mañanas, y bueno, vamos a seguir en contacto para todas las novedades, y bueno, y dejamos abiertos nuestros micrófonos para la lucha por la soberanía alimentaria. Sabemos que siempre están. Muchas, muchas gracias. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Bien, y si recién te enganchas, son las 11:10, estamos en el Enredando las Mañanas, en este tercer bloque donde hablamos con Carlos Vicente respecto al avance que tiene el oficialismo y sus aliados respecto a una modificación de la ley de semillas actual que promueve la privatización de las mismas y mercantiliza nuestros recursos y bienes naturales y comunes. ¿Te parece que vayamos a un cortecito musical, Tere? Dale, no sé con qué nos van a sorprender los chichos. Me parece que ya estoy escuchando algo. Ah, me lo va a cambiar. Me hace señas el Francisco que me va a cambiar el tema que estábamos escuchando ahí a Lila Down, pero me parece que se viene otra cosa. La ciclo Timmy. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada, no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, estoy desesperada. desesperada. Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con J. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con J. Esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. El lugar para expresar mi sensación acorralada, buscando un camino algo mejor que el que me daban. Recuperando lo que me robaban, van y vienen como monedas los problemas que me desesperan. Estaba recorriendo mi país, ahora estoy en my país, combinando el naranja con color maíz para las palomas, desde la llanura hasta la loma, de Barracas a Lomas. Esto es lo más, pero volveré a pensar y a desesperar. Me la tengo que aguantar y volver a cantar este tema para no desesperar. No voy a esperar, esto no tiene sentido. Sé que tengo que activar, inventar un nuevo sistema para volver a empezar. Arrancar de raíz los problemas y así sin problemas, a no desesperar. Aunque estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esto era lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Está todo pensado, está desesperado por no tener a nadie, por no ser abrazado. Desilusionado, estado deshabitado por esperar de alguien algo que no ha llegado. Desesperada, desesperanzada, ya no creo en casi casi nada. Entonces creo, creo en mis amigos, creo en mis amigas, en mi compañero. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Ay, qué bonito es volar. Y a las 2 de la mañana. Qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer. Bueno, hola. Hola, Franco. ¿Cómo estás, Tere? Bien. Somos muchos hoy en la radio. Somos un montón, estamos armando un ropero que cuando vengan de paseo a la radio se lo vamos a mostrar. Está re lindo el ropero blanco. Para, está esperando calcos, así que quienes vengan para Zumba traigan calcos. Hay que tunearlo. Tenemos que tunear un roperito. Así que, porque el que tenemos ya no da más, ya está invadido. Volvemos a leer Enredando las Mañanas ahora para hablar un poco de lo que se va a venir. El sábado 28 vamos a estar haciendo transmisión especial de la Peña Trashumante, organizada por la Universidad Trashumante y por Rally Barrio Nuevo, esta vez en Cosquín. Van a estar los hermanos Touch también, que son una banda acá local de Córdoba que está muy buena. Bastante querida. Sí, y la particularidad de esta peña es que Rally Barrio Nuevo va a presentar un disco que se llama La Niña de los Andamios, el último disco de Rally, donde colaboran los Touch, Micaela Vita de Dura Tierra, Lisandro Aristimuño y varios músicos que son amigos del Rally, que los solemos ver en las peñas. Y particularmente para este disco hubo un productor asociado del Rally, que es Juan Pablo Touch, que es un productor local de acá de Córdoba. El Rally eligió confiar en él, le entregó sus canciones para que le arme toda la movida del disco. Y estuvimos hablando con él y lo podemos escuchar. Lo escuchamos entonces. Escuchamos a Juan Pablo Touch. No sé qué. www.com. Pone .com, www.com. Ahí. Y también súmele turbo, loco. Súmele turbo. .com.ar. ¿Cómo se nota que tiene internet? ¿Ah? Hola, soy Juan Pablo Touch. Y bueno, trabajé este invierno como productor del nuevo disco de Rally, La Niña de los Andamios. Y bueno, la verdad que fue un encuentro muy hermoso. Rally tenía las canciones, las había probado en un par de versiones, pero todavía no daba con la estética y la dirección del disco. Y habíamos hablado ya de juntarnos a escucharlas, pero bueno, se dio mágicamente que apenas las escuché, empezamos a trabajar juntos, así que fue un rato de preproducción acá en mi casa y después fuimos al estudio y ya empezamos a grabar el disco. La idea, la verdad que fue todo muy espontáneo y muy genuino, hay mucha mucho amor puesto en el disco, también por eso que se dio así de una manera espontánea. Esto de la manera espontánea tiene que ver con una confianza que han logrado entre ustedes. ¿Cómo lo conociste al Rally? ¿Cómo se fue logrando esa confianza de colegas y de amigos hoy? Bueno, nos conocimos por Clarita Presta, que tocaba el piano en su banda, y fue en una peña trashumante que nos invitaron a tocar con Touch. Ahí, bueno, nos conocimos más musicalmente también, compartimos esa noche. Después Rally estuvo invitado de unos conciertos de Touch. Se produjo ahí, bueno, una admiración tremenda. Yo ya obviamente lo escuchaba desde hacía mucho tiempo. También fue una de las claves también de trabajar, que lo conocía desde del principio al final, que era su primer disco. Así que, bueno, se armó como una familia, como, bueno, ya los que conocen a Touch saben que es como un ambiente familiar y de amistad, y bueno, de alguna manera también se armó así, ¿no? Se armó desde ese lado. Y bueno, y fue así, nos fuimos juntando y haciendo cada vez más amigos. ¿Cómo fue la primera vez que los convocaron a la peña? ¿Y cómo entienden hoy el espacio de la peña trashumante? ¿Qué significa la peña trashumante para Touch? Bueno, la verdad que la peña trashumante es un lugar de encuentro increíble, con un montón de gente hermosa que bueno, que trabaja, pone ahí todo su corazón. Nosotros tuvimos la suerte de ser invitados justo después de presentar Amor Continental, más precisamente mediados de diciembre o de noviembre del 2014. Fue hermoso, la primer trashumante. Ahí, bueno, compartimos escenario con unos musicazos en las trashumantes que llevamos, desde Dura Tierra, Ramiro González, Las Ninfas, Fede Flores, de todo, ¿no? Unos músicos increíbles, la banda de Rally y el Rally. Bueno, la verdad que sí, es impresionante la fiesta. Para Touch representa una fiesta. La última vez que estuvimos fue bestial, así nos tocó una hora hermosa donde ya estaba lleno. Y bueno, la verdad que fue un regalo. Siempre que tocamos en la Peña Trashumante, y ahora que, bueno, que vamos a tocar en la próxima, estamos re contentos. Volviendo un poco al proceso del disco de La Niña de los Andamios, ¿cuántas sesiones fueron y alguna anécdota? Bueno, el disco fue bastante rápido, en 2 meses lo hicimos con un trabajo bastante intenso, pero muy efectivo. Así ya sabíamos lo que estábamos buscando, así que fuimos rápido. Una anécdota linda del disco fue, la verdad que pasó un par de veces, pero hubo una vez que fue la más fuerte, que fue verlo a Rally agarrar la guitarra, meterse a grabar guitarra y voz a la vez. El tema se llama Huella de los Labriegos, y hacerle la primera toma con una naturalidad y profundidad. No había tocado ni cantado en todo el día, y agarró la guitarra y cantó. Lo primero que hizo, grabó de una toma esa huella, que es bellísima, tiene una profundidad tremenda. Y justo también lo estaban filmando, así que en algún momento saldrá ese video también de la primera toma única de esa canción hermosa. Noche compañera de su guitarra, árbol milagrero sombreando su alma, soledad silvestre de su plegaria, grito de la tierra. Y no sé si te queda algo más para decir, que, o mejor preguntarte, ¿qué nos vamos a encontrar en la Peña Trashumante, en la Plaza Próspero Molina? ¿Cómo crees que va a ser estar en ese escenario con la Peña Trashumante? Ese día va a ser tremendo, porque a la Peña le va a quedar muy bien ese escenario. va a haber un montón, va a ser una reunión hermosa, va a empezar tempranito y va a haber muchos de los invitados, la mayoría de los invitados del disco van a estar, así que va a ser una belleza. Nosotros vamos a tener el honor de tocar con Touch también ahí, otra vez en la peña. Y bueno, la gente que vaya se va a encontrar con eso, la característica de la peña, de ese encuentro maravilloso y después una música increíble, porque van a tocar y cantar unos músicos zarpados, además de que se toque el disco de Rally. Va a estar muy bueno. Ahí nos vemos y bueno, los esperamos a todos, obviamente a la radio, que siempre acompaña ahí. Y bueno, los esperamos a todos. Un abrazo gigante. Y nos vamos a tomar el atrevimiento de hacer uno del Rally, con el Rally. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Por el camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no. Tampoco tiempo para detenerme. www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La frontera se mueve. como las banderas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. Vámonos a la Laguna de Chacagua. Ah, vaya. Bueno, y estamos en un nuevo loco del Enredando las Mañanas, ahora con otro compañero de la radio, porque esta mañana están pasando todos por el programa. Hola, José. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal este lunes? El feriado. Son duros los lunes. Son duros, siempre los lunes. Siempre los lunes son duros. Los lunes feriados tienen un sabor particular, porque es como que le ganamos algo el lunes, pero nos vinimos a la radio. Claro. O sea, que es como que... Sí, mi día en realidad de lunes no es tan lunes porque yo hoy tengo que trabajar todo el día, así que hoy también hay feria en el paseo de las pulgas. Ah, así que claro, usted es la feriante. Yo soy anda la con feriante los libros ahí. Editora. Muy bien, así que ya saben, si andan por el paseo de las pulgas, ahí se acercan al puesto de la tele y le compra 3-4 libros. Claro. Por sí, lo sí, menos. O todo el puesto. O todo el puesto, así se toman unas lindas vacaciones. Bueno, nos vamos a un tema complicado que ha ocurrido nuevamente en Córdoba, ¿le parece? Fue otro caso de gatillo fácil en Córdoba, lamentablemente. Vamos a estar comentando ahí con una entrevista telefónica a Lucas, de Mucho Palo Noticias. Sí, tal cual, como lo decís vos, el 11 de octubre pasado, Ezequiel, en barrio Marqués de Sobremonte, Ezequiel Varela, 17 años, fue fusilado por dos policías, por el cabo Carlos Jaime y por el oficial ayudante Brian Agüero. Estos policías, cabe recordar para enmarcar la nota, están detenidos ya. Ya están detenidos, lo dispuso el fiscal Iván Rodríguez, la detención por... uno por encubrimiento agravado en el caso de Brian Agüero y en el caso de Carlos Jaime por homicidio agravado por el uso de armas de fuego. Pero para conocer en qué contexto se dio, qué sucedió, cómo es que la policía nuevamente mata y fusila a un joven en la ciudad de Córdoba, estamos en comunicación con Lucas de Mucho Palo Noticias. Lucas, nos escuchás, muy buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Tere? Hola a todos ahí en la radio, si los escucho, claro. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Lucas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el miércoles pasado en barrio Marqués de Sobremonte? Bueno, como decían ustedes, como decíamos precisamente, lo fusilaron a Ezequiel Varela, este chico de 17 años que al mediodía se iba hacia el colegio y, bueno, se cruzó con los policías y, bueno, con este constante hostigamiento que hace la policía sobre los pibes para que no salgan de eso, de sus barrios y no se crucen a los lugares que ellos no quieren que se crucen. Bueno, lo amedrentaron, entonces salió, empezó a correr y el policía lo persiguió y lícitamente lo fusiló. Y por los testimonios de los testigos también dice que lo atropelló y ejerció todo un abuso, no solo de la función como policía, sino ya un ensañamiento y una... De forma cínica lo mato. Lucas, perdón, después de haberlo herido de muerte, ¿lo pisan con el auto, con el patrullero? Sí, así fue. Así como lo escuchás, así como lo dijeron los vecinos ahí que presenciaron el hecho. Y bueno, es lo que es repetido, digamos, porque esto de que hablamos de gatillo fácil, si es correctamente el término, porque ya excede el hecho de un mero disparo o que se les escapó un disparo. Ya es un asesinato, un fusilamiento. Ya, por supuesto, no existe ningún tipo de límite para la razón. No hay forma de explicar, porque encima los policías, vos fíjate que la imputación que le hacen es el homicidio agravado por el uso de arma de fuego, y es una discusión que hemos dado de hace tiempo, de que... El inciso 9 del mismo artículo que agrava el homicidio es por el solo hecho de ser policía lo que lo imputa por homicidio agravado con pena perpetua. pero siempre desde la justicia colocan este artículo, este inciso, que es el homicidio agravado por uso de arma de fuego, pero no por el hecho de ser policía. Claro. Recordemos que por ser policía, el policía está capacitado psicológica y bueno, y hace cursos sobre derechos humanos en los que él le enseña y saben cómo tiene que obrar. Entonces, ya no es una cuestión de gatillo fácil o un exceso, digamos, en el ejercicio de la legítima defensa, como lo intentaron plantear, como es siempre también la misma mecánica. Y sí, el hecho de ser policía ya lo imputa por cadena perpetua, por pena perpetua. Claro, porque este, digamos, no sería un dato menor. Se ha sabido que uno de los policías tiene el apodo de El Palomo. Esto lo dijeron los vecinos, vecinas de Barrio Marqués, y que era conocida por el hostigamiento de este policía hacia los jóvenes del barrio. ¿Qué sabes sobre esto? Sí, los vecinos, bueno, son los que más conocen ahí el barrio. A ellos no les sorprende que se den este marco, porque la policía siempre hostiga el barrio. Hay varios casos, como fue también el de Santino, que se produjo un par de cuadras ahí, donde terminó el niño de un año y 9 meses que mató a la policía persiguiendo a 2 jóvenes. Y bueno, los mismos vecinos comentaron que con posterioridad a que matan a Ezequiel, se fueron del barrio y lo dejaron absoluto en misión de auxilio y lo llevaron ellos al hospital, pero bueno, no pudieron hacer nada. Pero siempre identificaron a este policía por el hostigamiento permanente a los chicos del bar. ¿Qué sabes, Lucas, de Iván Rodríguez, del fiscal? ¿En otros casos ha intervenido también en otros casos de gatillo fácil? Sí, en realidad sí, pero lo que quiero puntualizar no solo para eso, digamos, no quiero puntualizar en él, sino en la práctica de todos los fiscales, es que la primera versión que ellos toman, que pasa siempre, es la del informe policial, y los dejaron libres, digamos. Si no fuera por la repercusión mediática que hubo, porque salieron diarios de todo el país, yo lo leí varias veces, y ahí cambió la imputación, los ordenó la prisión preventiva, que era algo que no se hacía antes, con todas las consecuencias que trae esto, de que al dejar libre a los policías, después hostigan a los testigos, y los testigos eran evidentes porque habían dado las primeras notas, entonces incluso se podían identificar. Así que bueno, digamos, hay que fijarse siempre lo que hacen los fiscales, que es dejar tomar la versión de la policía y recién después, a los días, la versión de los vecinos. Nunca toman primero la de la vecina como cierta, y dejan como esa brecha, ese espacio ahí para que los policías puedan incluso deformar la información o entorpecer el procedimiento. Lucas, así siempre... que bueno, ahora están detenidos. Por eso es la imputación es para uno y el encubrimiento para el otro por el tema de haber plantado un arma. Bueno, ahí ese punto precisamente, porque lo que dicen es que el joven estaba armado y las declaraciones del fiscal dice que el arma que teóricamente le secuestraron, teóricamente porque los vecinos dicen que se la plantaron, que el arma que teóricamente le secuestraron a Ezequiel al momento de haber sido asesinado por la policía es un arma que estaba inutilizada y que la versión de los policías que decía que ellos habían repelido los disparos de los cuales habían sido víctimas teóricamente los policías era un hecho que no podría haber existido porque el arma estaba inutilizada, o sea, no podía haber disparado ni antes, ni durante, ni después. Y con este, digamos, situación es como que termina de cerrar para el fiscal el argumento y por eso ordena la detención de estos 2 policías. ¿Se plantó o no se plantó el arma? Esto hace a la mecánica, ¿no? Tal cual. Y eso deriva de la imputación que hace por abuso de arma de fuego porque implica... O sea, eso pasa en todos los casos de gatillo fácil. Siempre se intenta instalar un enfrentamiento, que es lo que legitimaría el ejercicio de... Sí, Lucas, ahí no sabemos defensa, si tenemos, digamos, comunicación. Ahí tratamos de nuevamente, Lucas, si lo estás escuchando. Vamos a chequear a ver qué ha pasado. Se ha cortado. Lo vamos a volver a llamar a Lucas. Bueno, estamos en comunicación con Lucas de Mucho Palo Noticias, hablando sobre, que nos está contando sobre el asesinato, el fusilamiento del joven Ezequiel Varela ocurrido el 11 de octubre pasado, el miércoles. No ha pasado todavía una semana del asesinato de Ezequiel en Barrio Marqués de Sobremonte, acá en la zona noreste, podríamos decir, de Córdoba capital. Lucas, ¿te perdimos? Lucas, a ver si nos estás escuchando. Sí, lo que estamos hablando del tema del arma, que en todos los casos siempre se simula un enfrentamiento, que es lo que les habilitaría a ellos el ejercicio de legítima defensa y salir absueltos, digamos. Pero la primera versión de los vecinos es que el joven no había armado, que no tenía arma, y el fiscal como que no atendió a eso. Recién después, cuando analizó en el peritaje el arma y les dijo que no podía haberse utilizado, ahí recién toma la versión de los vecinos y descarta a los policías y ordena la detención, ¿no? Pero es el modo operandi típico, ¿no? Bueno, muy bien, Lucas, de mucho palo. Tere, no sé si tenés algo ahí. No, simplemente que cómo sigue, digamos. Están en cárcel preventiva los policías imputados y después cuáles los siguientes procedimientos, digamos. Sí, están imputados por homicidio y el otro policía por encubrimiento agravado estará en la etapa de investigación, donde se toman las declaraciones y, bueno, después se elevará a juicio, bueno, eso se verá, pero en la etapa ahora es la etapa de investigación, que se puede tomar un tiempo y depende de las fiscalías, ¿no? Pero bueno, al menos hay lo alentador que es, hay prisión preventiva y ya gracias a estas pericias se ha podido tomar esto. Así que bueno, seguiremos el caso para más adelante y seguramente hablaremos con los familiares más adelante para tener más información, porque dejamos pasar esa etapa que fue tan dura en los primeros días por el duelo, por Ezequiel. Muy bien, bueno, Lucas. Lucas, nos despedimos, muchas gracias y vamos a seguir con esta información. Bueno, muchísimas gracias a usted y un saludo a todos y los felicito por ayer, por el excelente evento del Encuentro Nacional de Mujeres. Así que, saludos. Hasta luego. Bueno, Lucas, de Mucho Palo Noticias, estábamos hablando sobre un nuevo fusilamiento. ¿Ah? Y se siguen sumando de a poco. Casos de gatillo fácil. Y bueno, después vamos a estar siguiendo esta nota, también tratando de hablar con los familiares para tratar de acompañar de alguna manera y comprender desde la familia lo que está pasando. Muy bien, continuamos con el Errando de las Mañanas y ya regresamos. Te recordamos, hoy lo hacemos de Córdoba Capital para toda la Argentina, el mundo y el infinito y más allá. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desvillevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. الوضع بعد الرضع صار الوضع بده الردع لكن كيف تحرر مستوطن بتلمح لكن يصاب بحكيات ألف كان ألف راق بالهدار الإعلام سلاح مطيب كبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما خلص خلص كاليروس Matías, Catrileo o el Mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo Red Nacional de Medios Alternativos Búscanos en www.rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Y esto va para ti, Robert Smith. Cumbia Queen. Hay tantas cosas que te quiero decir. Porque estoy hecha una vida otra vez. Y todo lo que tú me das me hace sentir libre otra vez. Estamos en el nuevo bloque del Enredando las Mañanas. Me cortaron la música de golpe. Me gusta que nos dejen ahí cortineando. Entonces entramos al bloque bailando porque tenemos novedades, ¿no, Tere? No, pero acá está mala onda en el lunes de feriado del otro lado del video. Uy, sí, qué lunes bravo con los operadores. Una que viene serio, así, ¿eh? Con tan buena energía viene una. Y estos chicos están tan serios, tan enojados. Tan serios, che. Sí que no durmieron bien. Pero bueno, volvamos a Chaco. Tenemos nuevas noticias. Sí, sí, sí. Y estábamos dando mala información porque resulta que no salió la próxima sede en La Plata, salió en Chubut. Uh-huh. Eran los pálpitos igual. Era el... Los pálpitos eran distintos. Eran las sensaciones. Pero bueno, estamos acá con Natalia, nuestra compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, Zumbera, de Panuelos. Nati, ¿nos escuchás? Las escucho perfecto acá, ya como decían ustedes, yéndonos al sur el año que viene a la provincia de Chubut, así que allá será el próximo encuentro con un fuerte discurso que hizo mucho hincapié en la situación de las comunidades mapuche y de las mujeres mapuche y la desaparición no solo de Santiago Maldonado, sino también de integrantes de las comunidades que hace tiempo que son reprimidas y perseguidas por la defensa de la tierra en contra de la mega minería por los territorios. Así que bueno, estamos... Bueno, hay que prepararse ahí. Entonces, no nos queda hay otra. Hay que prepararse con tiempo porque queda, bueno, no sé, lejos, Chaco también era lejos y llegamos, así que acá estamos. Y estamos en realidad acá, tenemos después para compartir, si pueden, la entrevista, pero estamos con una compañera para hacer entrevista en vivo, no sé si... ¿Cómo? Dale, por favor. ¿Sí? Bueno, estamos acá con Sofi. Sofi es compañera de la comisión organizadora, una compa amiga trans, que además en este encuentro, que además tuvo la particularidad de que se difundió como el 34º Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Trabas. Así que queríamos conversar con Sofi para que nos cuente un poco cómo ha vivido este encuentro nacional. Hola Sofi. ¿Cómo están? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ahí sí, hola. Te escuchamos nosotras. Hola, ¿cómo están, compañeras? Gracias por esta nota. Bueno, estamos ya finalizando el 32 Encuentro Nacional de Mujeres acá en Chaco. Ahora estamos en la instancia de lectura de conclusiones de los 71 talleres que tuvimos en esta oportunidad. Los dos que se agregaron fueron mujeres y la cultura de la violación y activismo gordo, que son problemáticas que atraviesan las cuerpos femeninas y que no tenían un espacio para debate ni para reflexión. Uh-huh. Bueno, desearles a todas las cuerpos que se sumen a en Chubut. Estaremos yendo para allá, todas las compañeras que quieran involucrarse en la comisión organizadora, que lo hagan, porque es un espacio de formación política única en el mundo, donde trabajamos la horizontalidad y tiramos abajo los egos personales, porque esto es para todas, que ninguna queda excluida, porque el encuentro somos todas, compañeras. Uh-huh. Sofi, ¿qué balance haces de este encuentro ahí en Chaco, en un territorio que se caracterizaba como que estaría menos permeado a estas experiencias de tantas mujeres invadiendo, discutiendo las calles y que se lo caracterizaba como un escenario más conservador que, por ejemplo, Rosario? ¿Qué lectura haces vos de lo que sucedió y cómo lo vivieron ustedes? Mi lectura es exitosa. Creo que llevamos a cabo una de las tareas más importantes de nuestra vida, que es organizar la venida de más de 70.000 mujeres a Resistencia, una ciudad que es chica para contener a demasiadas personas. La capacidad hotelera se agotó ya el año pasado cuando se eligió la sede de Chaco, se eligió como sede, ya todos los hoteles ya estaban cancelados. Este es un gran esfuerzo que hicimos todas las cuerpos de la combinación para trabajar y darle lo mejor a las compañeras. Fue este encuentro, tuvimos la diferencia de que con respecto a otros encuentros, tuvimos una marcha que sin represión, una marcha sin presas, una marcha sin heridas, y eso se lo debemos a toda la comisión organizadora que se sentó a hablar con con organismos de derechos humanos y con el Estado para garantizar que todas las cuerpos que venían a Resistencia puedan expresarse libremente, porque también la problemática siempre es ay, ¿por qué pintan paredes? ¿Por qué ensucian el espacio público? Entonces yo les digo y les pregunto que hablamos del debate, aparte de eso, del por qué, que también se pregunten el por qué real de nuestra salida a la calle, de las pintadas, porque nos están matando. No hay políticas públicas que amparen al género femenino, cada vez estamos más desbastadas, cada vez hay más travesticidios, transfemicidios, cada vez más mujeres mueren en manos de machos golpeadores, violadores, abusadores. La verdad que realmente hicimos un trabajo fantástico, tuvimos una expansión cultural, este es un hecho social único y sin precedente. Creo que de aquí en adelante Resistencia no es la misma y nosotras, las cuerpos que estuvimos armando todo esto para ustedes, tampoco seremos las mismas. Uh-huh. Bueno, Sofi, te agradecemos mucho esta comunicación que has tenido aquí con la Red Nacional de Medios Alternativos y te abrazamos enormemente por este esfuerzo enorme que han hecho como comisión organizadora para garantizar no solo el desarrollo del encuentro, sino también el bienestar y la seguridad de todas las compañeras que ahí participaron y que pudieran, como vos bien decís, no solo dar el debate, sino expresarse libremente. Exacto, exacto, compañera. Bueno, gracias por el interés y bueno, nos vemos en Chubut. Nos vemos saludos el año que viene. Saludos a todas. Saludos, Soraro. Adiós. No te vayas, Sofi. Hola. ¿Estás ahí, Nati? Sí, está ahí. No, perdón. Ah, hola. Hola, Nati. Hola. Sí, perdón, disculpen. Siguen pasando cosas acá mientras ustedes... Bien. Estamos saliendo al aire. Bien, no sé si querés agregar algo, nos quedó media trunca también la primer comunicación en esta caracterización de lo que fue el encuentro, no sé si te quedó algo en el tintero de lo que quieras compartir de lo que fue este 32 Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco y no sé, te doy la palabra a vos, si no vamos ya con la entrevista a la compañera de Chubut. Uh-huh. Mira, no, bueno, me parece importante también señalar que fue impresionante la articulación de la Asamblea de Mujeres y Tortas de la Red Nacional de Medios Alternativos. No sé, capaz que ya nos estuvieron charlando. Realmente una experiencia muy hermosa, de mucha sororidad, mucha cercanía, mucho afecto, mucha lucha y mucho trabajo con las compañeras, mucha responsabilidad, realmente con un aprendizaje, un capital acumulado de año a año, estar desempeñando esta tarea de manera autogestiva, de manera independiente de estos medios alternativos que venimos claramente diferenciándonos de las prácticas de los medios hegemónicos y construyendo un saber comunicar desde el campo popular. Hoy, este fin de semana, fue muy fuerte en ese sentido, también la participación en el espacio de radialistas feministas, pero sobre todo eso, venir compañeras de tantos lugares distintos de la red para construir y hacer este trabajo en el Chaco fue realmente una experiencia maravillosa, que la transitamos con mucha alegría, con mucho trabajo, así que bueno, fue una experiencia más, pero que muestra la consolidación de estos espacios que hemos ido construyendo a lo largo de estos años de trabajo, ¿no? Sobre todo, además, la construcción de la Asamblea de Mujeres y Tortas, que creo que es todavía más reciente. Así que bueno, un encuentro que termina con mucha alegría. De todas formas, siempre quedan cosas para seguir pensando. Una de las cosas que sucedió cuando se leyó La Plata como sede, y estoy tratando de revisar, después tengo grabadas las presentaciones de las sedes, pero creo que en la de Chubut también, fue la ausencia del tema de la despenalización del aborto en las propuestas de sede, lo cual generó mucha indignación en una compañera histórica que es Nina Brugo, una compañera décadas de años de lucha por la despenalización y legalización del aborto. Así que, bueno, eso es algo también a tener en cuenta, porque claro está que es una de las reivindicaciones centrales de los encuentros nacionales de mujeres, del movimiento de mujeres feminista del país y del continente, ¿no? Uh-huh. Esa es otra cuestión que me gustaría resaltar, fue la impresionante presencia de compañeras paraguayas, uh-huh. Con muchísima presencia en el encuentro. Muchas compañeras latinoamericanas, bueno, sabemos que estuvieron las hijas de Berta Cáceres, estuvo, bueno, Miriam Miranda de Ofrané, compañeras de Colombia, realmente una riqueza, una diversidad que parece que uno ya fuera lo suficientemente diverso, pero cada vez se va haciendo más densa esa diversidad, más rica, más potente, y eso es lo que hacen este Encuentro Nacional de Mujeres, que es muy criticado muchas veces porque no está instituido, porque no tiene estructura, y sin embargo demuestra una y otra vez que este espacio nos sirve de esta manera. Tenemos muchas otras oportunidades en el movimiento de mujeres feministas y de la disidencia para construir orgánicas, estructuras, pero este encuentro subsiste desde hace 32 años y se hace cada vez más masivo porque tiene estas características complejas, difíciles, hay que ahí pasar de todas las emociones durante los encuentros, pero realmente es una experiencia como pocas. Así que bueno, no sé, ya me colgué hablando, pero realmente uno empieza a hablar de los encuentros nacionales de mujeres y parece que nada alcanzara. Así que si te parece, Nati, porque nos quedan 5 minutitos para cerrar el programa, vamos ya con el audio de la compañera de Chubut, de la compañera María Isabel. María Isabel, les debo el apellido. Bueno, está bien. Pero bueno, ahí está. Así que está la compañera. De hecho, todavía acá fue una de las que presentó la sede de Chubut, justamente con su bandera de las comunidades mapuche, reivindicando la lucha por los territorios allá y por la aparición con vida de Santiago Maldonado y los desaparecidos y desaparecidas mapuche. Bien, entonces vamos con su palabra. Gracias. Salí por el ronda, estoy de luto porque yo hice murió. De turno, los que están de turno, tanto los jueces como ciertos políticos, se den cuenta que estas 40 mujeres que vinieron se pudieron y se van a llevar 60.000 mujeres o tal vez más al Chubut para reclamar por los derechos de cada una de las mujeres. En el marco de la lucha del pueblo mapuche por su territorio, ¿qué significa poder tener todas estas mujeres en Chubut? Para nosotros significa muchísimo. Es más, Ustedes saben que no me gusta utilizar a muchas hermanas corregido cuando dicen las huincas. Para nosotros es ofensivo decir huinca. Para nosotros ustedes son las hermanas criollas que nos acompañan en esta lucha, como fue Maldonado, que fue un criollo que acompañó nuestra lucha y hoy está desaparecido. ¿Y creen? Es todo un trabajo, les queda un año por de trabajo. Es todo un trabajo, es todo un trabajo. Pero yo creo que poniéndole gana y todo el Nehuén, como decimos nosotros, vamos a poder. Porque sabemos que el encuentro lo hacemos entre todas. Muchas gracias, compañera. Gracias, Mando. Bueno, mucha fuerza. Y ahí teníamos la palabra de María Isabel, la compañera de Chubut, que fue la voz de las mujeres, de las tortas y las trans de Chubut para proponer esta nueva sede. Así que bueno, dentro de un año nos veremos allí en las latitudes sureñas, en la Patagonia, como marcaba la Nati, con el eje en particular también de la lucha de las comunidades contra el extractivismo y el colonialismo. Y recalcaba que bueno, la elección de la sede tuvo que ver que era una de las provincias que no tenía proyectos de ley para legalizar el aborto. Uh-huh. Y también era una de las cuestiones relacionándolo con todo lo que está pasando a nivel de conflictos socioambientales en la Patagonia. Entonces era, y bueno, y la situación de las mujeres mapuches allá, así que bueno, la elección de la sede es muy importante. Uh-huh. Así que cerramos este Enredando las Mañanas, este programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que bueno, mañana desde otras latitudes, que como el Encuentro Nacional de Mujeres se hace colaborativo, rotativo y federal. Así que nos escuchás mañana de 10 a 12, como todos los lunes a viernes, desde la Red Nacional de Medios Alternativos o desde tu radiodifusora preferida. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro, no quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste, al patriarcado le convengo temerosa y triste, basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos, nos creen inferiores, siento su desprecio, piensan que pueden ponernos un precio, nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse.